Muy bien, vamos tomando asiento que ya estamos llegando al muelle. Recuerden no salir del sendero entablonado, ya que si se pierden en el bosque, este barco se retira a las 14:10. A las 16:10, perdón, 4:10. Todos debemos estar embarcados nuevamente para seguir y continuar a la Isla Victoria. Pido disculpas por los inconvenientes técnicos. De todas formas, vamos a estar indicando el horario de regreso. El tiempo sobra para hacer todo el recorrido. También les pedimos por favor que no se lleven nada del Parque Nacional, ninguna rama, ni una hoja, porque así como lo encontramos aquí, es como esperamos que los próximos turistas lo encuentren. Por ende está terminantemente prohibido llevarse cualquier recuerdo del Parque Nacional, únicamente memorias y fotos. Así no dejamos huellas. Hay que alejarse del muelle. Ah, ok. Aparece re sucio, todo el aceite y todo eso. Allí en pantalla vemos el horario de regreso al barco, que es a las 16:10. El tiempo sobra, como les mencioné, en 15 minutos una persona normal lo puede hacer, si va al baño 25 minutos y tomando fotos 30 minutos. Así que el tiempo alcanza y sobra para hacer todo el recorrido y luego vamos a ir a la Isla Victoria.